Vamos a examinar muy rápidamente las bases de ese mito. ¿Quiénes son las Amazonas? Unas mujeres guerrero. En el contexto de la cultura griega, grosso modo, o sea, no vamos a hacer distingos de épocas, eso es una contradicción. Tal cosa no existe. Es un mundo inverso, es un mundo al revés. Las mujeres no son guerreros. No son qué, No son guerreros. Cultura griega no reconoce que las mujeres sean guerreros. Entonces, es un clásico ejemplo, digamos, en estudios del folclore, es un arquetipo narrativo de lo que les digo, el mundo al revés. El mundo al revés es en el que gobiernan los animales. El mundo al revés es el que gobiernan las mujeres. El mundo al, claro, todo esto en una cultura, por supuesto, patriarcal, es la cultura griega, ¿no? El mundo al revés es en el que las mujeres toman las armas. ¿Se acuerdan? En una de las primeras clases yo les pedí a ver Antígona, ¿no? En la película, en la versión griega de los años 60. Mira, la medicina Una de de gloria. río, La ¿ves? medicina de gloria. Entonces, ese es un mito poderosísimo en toda la cultura occidental, por una razón muy sencilla de entender. La cultura occidental, si me permiten hacer así una cosa un poco dogmática, es patriarcal hasta el día de hoy. La participación de las mujeres en los ejércitos ha sido o nula, o lenta, o sectorializada. Sí, claro, Es en decir, primera no línea. están en primera línea, no son pilotos de combate, no son mecánicos. Este es un ejemplo, digamos, extremo, porque me viene bien, porque pues no hay actividad más extrema que la guerra. Y sin embargo es una actividad que conocen todas las sociedades humanas, sin excepción. O sea, si ustedes se vieron, aunque sea hace mucho tiempo, en 2001, una odisea en el espacio, las primeras escenas o los primeros capítulos, digamos, de esa película, pues de lo que hablan es precisamente del nacimiento de la guerra, ¿no? Esos monos se están peleando, no sabemos muy bien por qué, pues esa cosa así un poco misteriosa que cae del cielo, pues se están peleando. O si vieron una película también de los 90s, 90 tardíos, En busca del fuego. Digamos, lo que hace reconstruir la que llamaríamos prehistoria, que ya saben que no hablamos de prehistoria, hablamos de protohistoria, se están peleando. Es decir, los grupos humanos se pelean a muerte, además, desde el principio de los tiempos, o al menos eso creemos. Eso nos llevan a concluir las pruebas, por ejemplo, arqueológicas, como saber cómo están los enterramientos, ¿verdad? Entonces, los occidentales van a ver Amazonas hasta el siglo XIX y, como vamos a ver un poquito más adelante, hasta hoy. Eso es lo que a mí me interesa. La Amazona es un ejemplo como mito de la ansiedad, del nerviosismo que provoca en una sociedad patriarcal grupos subalternos, en este caso las mujeres. A ver, ¿Ve? ¿cómo dijiste? Repíteme ese núcleo. Las mujeres en una sociedad patriarcal es un grupo subalterno. Justo es toda la tirada de las luchas feministas radicales. Que nosotros llamamos radicales. Como dijo una vez una alumna muy abusada en la UNAM, oiga, maestro, doctor, no me acuerdo, en fin, me suelen llamar profesor. Oiga, profesor, radicales porque vamos a la raíz, ¿no? Digo, sí, muy bien, tome el 10. No hace falta que venga a clase. Ya Es que aprobó. rebasaste, Pero pero sí. entonces las Amazonas Como mito, ¿eh? Las Amazonas es un mito. es como mito, Si pero no tenemos dices constancia de que. es a partir del siglo XIX. No, no, no, justo es, no, muy A buen ver. punto. Sí, las Amazonas es un mito clásico, es un mito griego, luego, digamos, asumido por los romanos, que está ahí desde mucho tiempo atrás y que expresa, como muchos mitos, digamos, expresa una ansiedad colectiva. El mito sirve para esencializar, para simbolizar una ansiedad colectiva, ¿no? El mito de, por ejemplo, sin movernos de la historia de las mujeres. Hay un mito que tiene antecedentes antes, digamos, perdón por la redundancia, pero que sobre todo se desarrolla en la Edad Media. Es un mito satírico, pero es un mito que se puede, que es el mito de la vagina dentada. Caray. Esa Y no la es una cosa había que oído en mi vida. aparece muy Ay, no, seguido. Aparece, o sea, sí. es una cosa recurrente. Seguro lo ¿Pero qué leyó porque expresa lo eso? inventó la iglesia, sí. Que el momento del coito, el momento del sexo, el hombre depredador, guerrero, triunfador, está indefenso. ¿Sí me explico por dónde voy? Me encantaría. mujeres de... Bueno, eso está más que leído en el folclore. O sea, todo eso son folclore. Por ejemplo, los cuentos tradicionales son mitos. Es decir, expresan ansiedades. Entonces, lo ha estudiado el psicoanálisis, pero no solo el psicoanálisis, también los folcloristas. ¿Qué expresa Pulgarcito? El abandono del padre y de la madre. ¿No? Pulgarcito se queda solo. Y tiene que encontrar el camino con las miguitas de pan. Bueno, por las Amazonas, es un cuento. O sea, si en vez de llamarlo mito, llámalo cuento. Que viene a ser lo mismo. Nos contamos cuentos para entendernos. Mi hijo Mateo me dice que Carlos me pega, un compañero del salón. Carlos no le pega. Pero él está expresando la ansiedad de haber cambiado de curso, y probablemente algo se está oliendo de que nos vamos. En fin, ¿no? Hay una serie de ansiedades, ¿no? Por eso utilizo la palabra ansiedad. Si quieres nervios, ansiedad. Bien, entonces, los occidentales, así grosso modo, a partir del siglo XVI, se ponen a conquistar el mundo mundial, ¿no? Se ponen a conquistar el orbe. Y hay un Reloaded en el 19, en el que ya lo que quedaba por conquistar el mundo lo termina de conquistar, ¿no? Como les decía una vez, solo hay tres países en el mundo que nunca o casi nunca hayan sido conquistados, digamos colonialmente. Bien por potencias coloniales occidentales, bien por potencias occidentalizadas. Por ejemplo, Japón. Japón pues nunca fue occidental, pero quiso ser occidental. Y entonces en los años 10, 20 y 30... que construye un enorme imperio oceánico con métodos y con ideologías, por ejemplo el racismo, puramente occidentales. Los japoneses en el siglo XVI, XVII, XV, XIV ni sabían lo que era la raza, pues no lo tenían en su repertorio. Y sin embargo, el imperio japonés anterior a la Segunda Guerra Mundial es terriblemente racializado. O sea, hay razas superiores e inferiores. Coreanos y chinos son inferiores, japoneses son superiores. Eso no estaba ahí, no estaba en la cultura japonesa de la época ancestral. Eso es una importación de conceptos colonialistas europeos. Por ponerles un ejemplo, los hutus y los tutsis racializan su relación a partir del colonialismo belga y francés del siglo XIX y del siglo XX. Eso, o sea, se mataban seguramente igual, pero no se mataban diciendo ustedes son una raza, son cucarachas. O sea, todas son categorías de la racialización europea. ¿Y cuándo se inicia esto de la racialización? Es una muy buena pregunta que se sigue investigando. Hay, de hecho, un seminario en la UNAM dedicado a eso. O sea, bueno, a eso, a la idea de la... Hasta que entramos en no, felices no éramos. Éramos infelices, pero por otras razones. Pero no estaba metido el concepto de raza. Aparece una etiqueta nueva. Sí, y una etiqueta muy peligrosa, porque esta etiqueta, y ahora volvemos a lo de las Amazonas, esa etiqueta es esencialista. Si tú perteneces a una raza, no hay manera de quitarse esa raza. No hay forma de quitarte esa raza. Porque viene contigo. O sea, si tú eres... Si tú tienes la mano pequeña, pues tienes la mano pequeña, hasta el día que te mueras. No hay manera de que llegas... ¿No? Ese es el problema de la racialización. Un problema muy grave. Un problema muy serio. Bueno, muy bien. Entonces, los occidentales en el siglo XIX se dedican a conquistar el mundo. Y nos vamos a fijar en un ejemplo. Las llamadas ellas a sí mismas no se llamaban así, Amazonas de Dahomey. Dahomey ya no existe. Pero las que tienen una edad interesante y que vivieron, aunque sea jovencitas, el mundo en descomposición, el mundo colonial, pues Dahomey era una colonia francesa. Ese nombre evocaba lo que había antes de la colonia francesa, que es el reino de Dahomey. Hay toda una historia que se está escribiendo ahora. Es la historia del África precolonial. Porque nos han contado la historia, y digo, nos han contado porque formaba parte, digamos, de ideologías muy profundamente metidas. África era una especie de lugar vacío, de sociedades humanas o inexistentes o poco sofisticadas. Y una de las cosas a mí me parecen más interesantes en las últimas décadas, en las últimas dos décadas, o década y media, es no oiga, espérese. Por ejemplo, vamos a hacer arqueología de los asentamientos africanos. Y entonces descubres grandes imperios, por ejemplo, el Imperio del Congo, que tiene ruinas enormes que delatan muy fácilmente una organización social, como pasa, por ejemplo, en Mesoamérica o en los Andes, muy compleja, porque si no, no levantas ese tipo de ciudades, ¿no? Y estos son imperios que duran, en algunos casos, se habla de imperios, de reinos, en fin, de esas cosas, hasta la llegada de los europeos. Eso, digamos, por parte del África no islamizada, del África, digamos, del sur, pero por ejemplo Timbuktu, toda el África, digamos, subsahariana occidental, son sociedades muy complejas. Etiopía es un reino complejísimo, una serie de reinos complejísimos, desde mucho antes, digamos, de la invasión islámica, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa que se está haciendo ahora, pero pues estamos en el 19 y no llegamos a ese nivel de sofisticación. No ha nacido Spivak, que entonces no ha formulado la teoría postcolonial, y llegan los franceses, se ponen a colonizar, a conquistar lo que se llama el Golfo de Guinea, donde, como saben, la mayoría de los asentamientos coloniales eran franceses, era la famosa África Occidental francesa, ¿no? Un conjunto de territorios, y se encuentran con esto. Un grupo, o dicen que se encuentran con esto, un grupo de mujeres vírgenes que son soldados del rey de Dahomey, que son, en la imaginación de los franceses, terribles, ¿no? Cortan cabezas y llevan fusiles. No, bueno, eso es lo más. Claro, porque ya estamos en el siglo XIX. Es lógico, pero efectivamente, muchas veces. O sea, les cuento una historia que en realidad es muy compleja, pero una manera de pagar las remesas de personas esclavizadas que mandaban ciertos estados africanos, o sea, el Golfo de Guinea es donde salen todos los que llamamos esclavos hacia América, salen de ahí. No hay esclavos, digamos, que lleguen a las Américas del sur de África, no hay esclavos del África Oriental, o sea, Kunta Kinte, para que me entiendan, pues sale de la desembocadura del río Gambia, que es esto. Golfo de Guinea. Claro, el Golfo de Guinea es un territorio enorme. Entonces, una manera en que los esclavistas, en que los mal llamados comerciantes de esclavos, ¿no? Porque, bueno, pues tampoco decimos a los proxenetas, son comerciantes de mujeres, ¿no? Entonces hay que ir cambiando un poco el lenguaje, porque, bueno, estamos hablando de cosas en realidad muy terribles. Una manera que tenían de pagar por esas personas esclavizadas era con armas. O sea, no se pagaba con dinero, que también podía ocurrir, se pagaba con armas. Entonces, sí existió un cuerpo de élite, más o menos tardío, asociado con el reino de Dahomey, que eran mujeres, pero sobre todo, como pasa tantas veces, igual que había mujeres en los harenes, pero sobre todo lo que aquí funcionó fue la imaginación de los colonizadores. Fue expresión de una ansiedad muy profunda, porque no era comprensible que grupos subalternos, es decir, los negros de África, tuvieran, digamos, la imaginación de resistir a la potencia colonial. Entonces, lo que expresa es eso. O sea, estas mujeres existieron. ¿Existieron o no? Sí, existieron. Okay, pero no con el entusiasmo que los grabados, por ejemplo, este, ya, que es de un alemán, pero que circula en Francia, o pasa tantas veces, ¿no? O sea, no, la historia pero es bastante más. Soldado. Sí, y eran un grupo armado, adscrito, digamos, a el reino de Dahomey. Pero hay algo ahí que está entre la fascinación y la repugnancia. Lleva una cabeza cortada, ¿no? O sea, cabeza negra, no lleva una cabeza blanca. Bueno. Sí, lleva una cabeza negra, es cierto. Sí. Digamos, es chistoso porque luego, buscando esto, en los años 40 hay reuniones, pues como ustedes que tienen reuniones de su generación en la escuela, pues las últimas Mino, que es así, o Mino, no sé cómo lo pronunciará, que son estas mujeres, son las últimas, en los años 30 y 40, pues ya están grandecitas, ¿no? Pero se siguen juntando. Y hay fotos, vamos, hay fotos de etnógrafos, sí, fotos de etnógrafos y antropólogos franceses, están haciendo trabajo de campo en estas colonias, y entonces les sacan fotos. Sí, es como un collar. No, en el sombrero. Ah, en el sombrero. Yo entiendo que es un cocodrilo. Entiendo. Sí, yo también me fijé. Claro, no parece que fueran uniformadas y, sin embargo, sistemáticamente en los grabados europeos, pues es eso, o sea, son amazonas del siglo XIX negras. El coronel Gaddafi, que era un gran amante del kitsch, tenía un cuerpo disque de élite, las llamadas vírgenes revolucionarias, las Rajivat Zauriya, que son esas que ven en la foto. Cuando cayó el régimen, o sea, este grupo de élite estaba aquí para epatar, para llamar la atención, para remarcar lo excepcional de Gaddafi. Se decía que eran las que lo protegían. Y ese cuento chino nos lo creímos durante casi 40 años. ¿Por qué digo que es un cuento chino? Efectivamente. Porque a la caída del régimen de Gaddafi, cuando ya la gente empezó a hablar, y sobre todo cuando los medios occidentales empezaron a escuchar, que son, a hablar, llevan años hablando, pero como que no, se descubrió que no tenían un papel real militar y que en realidad eran una especie de harén. Lo cual es problemático, no es un harén islámico, esto era una cosa de proxenetismo organizado, en plan el gordo este de la basura de Ciudad de México, que se acordarán, aquel que el padre ya era el rey de la basura y el hijo era el rey de la basura. Es decir, eran en realidad carne de cañón para las fantasías bastante perversas, si no pervertidas, de Gaddafi, que esto es una cosa que se supo después de la caída del régimen, del asesinato o ejecución, como quieran llamarlo, de Gaddafi. Pero lo que me sirve es para volver a marcar el mismo punto. Gaddafi era un tipo exótico, que buscaba ser exótico. Que Gaddafi, más que hablar con su propia población y hablar con el mundo islámico del que formaba parte, hablaba hacia afuera, hablaba hacia Occidente. Digamos, su capital simbólico era llamar la atención. No, la foto de la izquierda la he buscado a propósito, porque está con otro de los grandes payasos de la historia política reciente del mundo, que es Berlusconi. Berlusconi no tuvo... Me encantó, está con otro de los payasos de la historia. El personaje nefasto es poco, o sea, Trump tiene un antecedente en este individuo, lo que pasa es que, claro, Estados Unidos no lo mismo que Italia. De hecho, Gaddafi y Berlusconi se llevaron estupendamente muchos años. Muchos años. Más cosas Gaddafi, ¿verdad? Sí, no, pero fíjense cómo van ellas vestidas, o sea, es todo como una... Y, bueno, Berlusconi no las pone, pero sí es un conocido, pues las trae. Bien, aquí tenemos grupos subalternos, mujeres exotizadas, que es otra manera de decir racializadas, o sea, lo exótico y lo racializado. Fíjense que nunca estoy diciendo racial, estoy diciendo racializado. Sería como sexualizado. Sí, sí, claro. Y volvemos a la primera de todas las clases. Porque la diferencia sexual está esencializada y reside en el cuerpo de las mujeres, que se vuelve un objeto, que es lo que están diciendo las chicas con toda la razón en la Facultad de Filosofía y Letras. Que nosotros vamos, y entonces nos meten mano y nos drogan y nos buscan violar, y son los profesores, y son lo que les contaba aquí en la otra clase, ¿no? Una señora que es lesbiana, y son... ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque es muy complejo, pero en realidad hay un primer porqué muy sencillo. Porque el poder marca los cuerpos. Y entonces, si tú en una relación vertical estás hasta arriba y no tienes condicionantes morales, que por supuesto esa es otra explicación que tenemos, o sea, felizmente existe la ética y la moralidad, porque eso es un invento maravilloso de la civilización. Pero hay gente que, mucha por desgracia, y hay sistemas burocráticos, ¿no? Ya lo hablamos una vez que hablábamos de religiones, que fomentan el abuso de poder. Nos vamos al último ejemplo, con esto vamos a terminar, de un grupo subalterno que toma las armas y que así se autodetermina, que conoce, que son las mujeres... No, aunque eso da para otra explicación, ¿no? No, pero sería interesante tocarlo, pero no lo vamos a tocar. Las milicianas, ¿se acuerdan de nuestras amigas las milicianas de la Guerra Civil Española? Sí. Pues aquí también tienen milicianas, pero de ahorita. Esto está ocurriendo ahora, en tiempo real. ¿Siria? Claro. Es el ejército miliciano, las guerrilleras kurdas. Y que se hicieron famosas por la encarnizada resistencia que ofrecieron al Estado Islámico en una ciudad estratégicamente crucial que se llama Rojava o Rojava o Rojava, o no me pregunto cómo se pronuncia porque no tengo ni idea, que es una ciudad que no era kurda, pero bueno, que está en la esquina estratégica entre Irak, Siria y Turquía. Entonces, como comprenderán, pues es... Pues ahorita está en el mero... Esto ya es de hace unos meses. No he encontrado todavía un documental. Es un documental un poco ideológico, un poco de izquierda. Pero si tienen oportunidad, y lo encuentro, sobre las mujeres de Rojava. No está cañón. Intenten verlo. Sí. porque es un movimiento autogestionado, es un movimiento armado, y cuando tienes, ahora que no está nuestra amiga Medina y no nos oye, cuando tienes que resistir al ejército turco, pues más vale armarte, porque el ejército turco no pide la cosa, por favor, nunca las ha pedido. Y es por un... ¿Mande? Sí, no, bueno. No, Turquía, Turquía es una de las grandes potencias. Turquía es una de las grandes potencias y ejerce de gran potencia militar y hacia adentro y hacia afuera. Bueno, entonces, las luchadoras, las milicianas de Rojava son mujeres que participan de una serie de grupos políticos, las milicias kurdas, que tienen una serie de luchas. Algunas son de tipo nacional, la autodeterminación de un grupo étnico, de un grupo nacional, que son los kurdos. ¿Es un grupo étnico? Sí. A ver. No entres en eso. Aquí, no, porque aquí en México había un disque experto en kurdo, pues estaba muy loco. Fue alumno mío en la Universidad de América. Y estuvo en la Ibero, y lo corrieron en la Ibero, está en la Nahua, aquí corriendo en la Nahua. Era alguien muy problemático. Pero bueno, pues era de los pocos que sabían decir cuatro cosas con sentido sobre los kurdos, que son un grupo muy... Un grupo enorme, ¿eh? Los kurdos son casi 50 millones de personas, no se vayan a pensar que son... Sí, es un grupo étnico enorme. Pero que anda repartido por todos lados. Exactamente. Sí, al final de la Primera Guerra Mundial hubo un plan, que nunca salió adelante, no, de dejarlos donde estaban, pero crear un Estado kurdo. Como Israel. Una especie de Israel, efectivamente. En el sur, bueno, sureste de Turquía, pero el sureste es casi la mitad de Turquía, o sea, es una... Bueno, no es que no es una franja, es una región enorme, el norte de Irak, el norte de Siria, pero no todo el norte, efectivamente, ahí, o sea, en los territorios pedazotes, porque de verdad que es enorme y que es muy interesante. Si leen en inglés, hay un par de libros muy buenos sobre, así como, ¿no? What you wanted to know about Kurds and didn't ask. Que te explican, yo creo que... Sí. Kurds for Dummies. ¿No? Sí, está es justo porque como no estabas ahora... Sí, está en pleno peito, lleva desde hace 2 años, va a durar más, porque es un grupo, una serie de grupos, o sea, es un grupo étnico dividido en varios grupos políticos muy bien estructurados, muy determinados, y que hace tiempo que han entendido que están solos. Sí, ya los dejó los Estados Unidos ahorita, ¿no? Y antes los había dejado, y los volverá a dejar, y en la Unión Soviética en su momento, y el Siria del Assad, aquí los ha dejado todo el mundo, y los ha agarrado. Entonces, lo que me interesa aquí es la reflexión, y ya les digo, si consigo encontrar ese documental, yo lo vi, pero lo vi hace mucho tiempo en Estados Unidos, pues es un poco anterior a esto, pero explica, esas milicianas, porque esto no es un invento de ahora, estas llevan 30, 40, 50 años funcionando. ¿Cómo en un grupo subalterno introduzco una palabra que no he introducido hasta ahora, periférico, es decir, que está lejos de los centros hegemónicos del mundo, Europa, Estados Unidos, la cultura occidental, muchos de estos son periférico. Se habla de periferia en este contexto de teoría crítica, cuando tú estás colocado hasta geográficamente fuera de los centros de poder. Por eso se habla de periferias urbanas, pero no es el único término de periferia. Se puede hablar de una periferia simbólica. No. Les voy a poner un ejemplo. El becario con cara de becario en la Nahua. Ya puede hacer todo lo que quiera, pero está colocado en la periferia por clase, por raza, o sea, por elementos raciales, ¿no? Nadie habla de la raza, pero, en fin. Entonces, tú puedes estar en la periferia, por ejemplo, tú puedes ser... Ese no lo entendí, ¿no? Sí, a ver, mira. Sí, yo puedo ser becaria de la Náhuatl, entonces... Becaria de Iztacalco. Es que no todos... Sí. Y hay elementos raciales, hay elementos... Sí, sí, por eso es becaria. Yo sí he conocido. Hay muy poco, pero hay. Donde hay menos diferencia en ese punto de becario... Sí. En el Ibero. Sí, el Ibero está mucho más integrado a todos los niveles. Quizás, pero bueno, esto no es una cosa que nos interese para las milicianas de Rojava, es un ejemplo para que lo entendieran, lo de las periferias. O sea, porque está ahí, o sea, el becario está ahí en la Nagua, nadie lo va a echar, nadie lo va a correr. Pero simbólicamente está en una ubicación, digamos, periférica. O sea, está en el mismo salón de clase, va a la misma biblioteca, o sea, puede que participen los mismos equipos, pero ahí elementos interseccionales que hacen que muchas veces salte una chispa, ¿no? Por decir así. Entonces, esto yo creo que es un buen ejemplo que enlaza con el ejemplo que nos llevó a toda la discusión de la semana pasada, es decir, las milicianas en la guerra civil. Y que todavía vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de movimientos armados, es decir, vamos a ahondar en esto. Porque no hay nada más radical, en todos los sentidos del término, que tomar las armas. Entonces, si en el siglo XX y XXI las mujeres politizadas, en tanto que mujeres, es decir, de las muchas intersecciones que pueden tener sus luchas, una de ellas es la de género. O sea, estas mujeres kurdas, entre otras cosas que se han opuesto a una sociedad, se pueden imaginar, mega patriarcal, pues una sociedad de Oriente Medio, tradicional, que por una serie de circunstancias musulmanas... No, ni nada que se le parezca. A ver, vete tú a luchar con las estas tapadas. No, no. Ah, pero fíjate, el punto de Beatriz, esto no estaba preparado, pero me viene muy bien. Aquí sí, si te fijas, llevan aquí no. No, pero sí había mujeres en esta especie de llegada de Gaddafi. Pero estabas con esta danza, dijiste que eran mujeres que luchaban por... Dijiste, sí, es que, claro, varias cosas a la vez. Y entonces te me fuiste a otro lado, sí, y ya no supe varias cosas a la vez. Dos. La lucha nacional, es decir, la autodeterminación del pueblo kurdo. La lucha de género, es decir, la autodeterminación. Fíjese que estoy utilizando todo el tiempo el mismo concepto, que es autodeterminación. Es decir, agencia, tomar en la mano mi propio destino. Todas las identidades son complejas, tienen varios factores. Yo soy mujer, y soy kurda, y soy musulmana, y hablo kurdo, por ejemplo, porque en la zona el pueblo kurdo tiene su propia lengua, el kurdo, que está muy vivo y vivísimo, y ese es uno de los elementos. Por ejemplo, Turquía, que es un estado unificado, nacional, muy férreo, en el que se prohíbe el uso público del turco. O sea, se prohíbe un poco como las veletas. No, depende de... Pero el uso público del turco es lo que pasaba en la España. Del turco, de hecho, del kurdo. La congestión nasal. Entonces, pues tú puedes tener eso. Yo quiero hablar mi lengua, y quiero ser mujer, y quiero tener mi autodeterminación nacional, y quiero estar en pie de igualdad con los hombres. Entonces, todo eso se articula en la lucha armada. Rompe el estereotipo femenino. Rompe. Sí, exactamente. Esa es la idea, por eso lo ponía al final. En las dos anteriores, es una representación desde fuera. Si quieren, una mirada patriarcal. En esta no. Estas son ellas. Y esta, a ver si encuentro el documental. Digo, no, eso no se los puse, pero no lo encontré. Entonces, bueno, lo de los yaquis. Y volviendo al documental de los yaquis, ya para cerrar la clase, por eso es tan radical el papel de las mujeres yaquis en esas comunidades. Son ellas las que transmiten la identidad colectiva, y ninguna transmisión es fiel. Toda transmisión es un acto de modificación de esa identidad colectiva. Sí, porque cada quien piensa en una relación... Tú vas cambiando. Hay, si quieres, elementos básicos que van a estar ahí, y hay elementos, algunos no pequeños, que van a ir cambiando. Y hasta aquí hemos llegado. Entonces, la semana que viene hablamos monográficamente de movimientos armados, y espero estar mejor. Yo te voy a decir, aquí, dime. ¿De alguna manera guardan lo que es la religión o qué pasa? Es una muy buena pregunta. Pues se negocia. No, no mucho. Son movimientos laicos, de cultura más o menos musulmana. Pero son laicos. Sí, pero son laicos. Son laicos. Y eso, fíjate, los pondría en relación con la República de Turquía, con Siria. Como el México postrevolucionario, son regímenes laicos. Y sin embargo, pues por ahí no va la, ¿no? Por ahí no va la solidaridad. O sea, como que Turquía y en parte Siria, pues... la Siria anterior, la Siria de Assad, pues la de Assad del padre, pues a estos se los quería echar. De hecho, los turcos también se han echado a estos. Lo que pasa es que en Turquía esto no es una minoría, pero una minoría de casi 30 millones de personas, sí, en un país de 70 y tantos, como ya tiene 80. Pero escandalizante, pues claro, ¿no? La minoría, o sea, lo que las mujeres... Es que acabo de estar en Turquía, y estuvimos en el sur de Turquía, y fuimos a unos lugares increíbles. ¿Dónde estuvieron en el sur de Turquía? Ahora estuvieron en zona kurda. Estuvimos a 30 kilómetros... Urfa es zona kurda. Estuvimos a 30 kilómetros de la frontera con Siria. Sí, Urfa es una ciudad que está en el sur-sur. Precioso, bueno, increíble, pero no veías mujeres. Las únicas mujeres que veías eran las mujeres que paseaban a sus bebés. En todas partes, todos los empleados, todos son hombres, los que te hacen las camas, los que te sirven la mesa, los que barren, todos, todos, todos son hombres. Pero imaginar un ejército de mujeres es, pues, wow, o sea, rompió mucho. Les busco el documental, sé que les digo, porque hay dos. Pero sí, bueno, es eso, estamos hablando de interseccionalidad. ¿Cómo vas? Te digo en un rato.